¿Cómo me hace a mí reflexionar o no sé, quizás sea una curiosidad, lo que contaba hoy Sayago en la Rock Efemérides? Steve Van Zandt. Ronnie Van Zandt. Ronnie Van Zandt en el 65. Sí. Ve un concierto de Elvis en la tele. Ve a los Rolling Stones en directo con 17 años. Y dice, que era la primera gira. Uh-huh. Es que esa historia se ha repetido, no digo mil, pero muchas veces a lo largo de la cultura del rock. Un chaval, por lo que sea, descubre a un grupo, a un solista, y dice, quiero ser quiero ser esto. Decía Elvis porque a Bruce Springsteen le pasó lo mismo. Sí, claro, y a Tom Petty le pasó lo mismo, que un tío suyo también le llevó a un concierto de Elvis, se quedó totalmente noqueado, colgado, ¿no? Y dijo, yo me voy a dedicar a esto. Anda, que no. Luego, lo bueno es que todos han seguido su trayectoria, porque Lynyrd Skynyrd con los Rolling Stones poco tiene que ver. No tiene mucho que ver, total. No, ni Tom Petty con Elvis Presley. Sí. Tampoco nada. Y Lars Ulrich, ¿verdad? Con Deep Purple, puede ser que lo llevara su padre con 16 años. También. Y dijo, se acabó el tenis. Bueno, aquí en España hay un ejemplo que es el de Miguel Ríos, que trabajaba en Granada en una tienda de discos. Ah, bueno, claro. Y entonces, claro, harto de ver las carátulas de los single de Elvis Presley y de ponerlos allí, claro, dijo, buf, yo me quiero dedicar a esto. Y perdonad que hable de mí, pero es también mi mismo caso. A mí me encantaba la radio, a mí me encantaba el rock en los incipientes 70 para mí, hasta que escuché al Mariscal Romero. Claro. Y yo escuchaba aquellos programas del Musicolandia llenos de magia y yo dije, buf, esto también está claro y yo quiero hacer eso. Fíjate. Y bueno, aquí estamos, ¿no? Pero cómo es que es magnífico cómo se produce el momento clave en la vida de una persona, cómo viene ese estímulo propiciado. Sí, porque podría ser de otra cualquier cosa. O sea, efectivamente. En este caso es con el rock, que podría haber visto un pintor y que quiero ser pintor. No, vi a los Rolling y Ronnie Van Zandt. ¿Cómo se engrandece a sí misma la cultura del rock? Esa podría ser la reflexión, ¿no? Pero es lo que hay. Que sí. Y hasta aquí nuestra humilde aportación a la ciencia. Porque ya sabes lo que dicen. Lo bueno si breve, dos veces bueno. Por eso preparamos una versión reducida de El Pirata y su Banda. Aunque ni por esas. Verás. Es 8 de mayo. ¿Qué pasó en una fecha como esta en la historia del rock? Te lo contamos ahora mismo, como hacemos cada mañana, en este momento, en El Pirata y su Banda de Rock FM. Y un día como hoy de 1965, con 17 añitos nada más, Ronnie Van Zandt de los Lynyrd Skynyrd decidía ser cantante de rock al ver a los Rolling Stones. Es que esas son las influencias decisivas en la vida de las personas. Y cuánto hemos ganado con ellas, hombre. O sea, ve a los Rolling Stones, dice, definitivamente. Y es la vieja historia. Y Bruce Springsteen ve a Elvis Presley en la tele. También. Y también. Y un chavalito de Talavera escuchaba a un tipo que se llamaba el Mariscal Romero. Y aquí me tenéis dando el coñazo todos los días. Pues mira. Así son esas influencias maravillosas que marcan la vida de la gente, la vida de algunas personas y además la historia del rock. Pues mira, más influencias. 1911, tal día como hoy nacía Robert Johnson. Bueno, eso es un decir, porque bueno, no sé si claro, en la profunda y rural Estados Unidos de la época, 1911, la esclavitud, no había partida de nacimiento. No, efectivamente. Nada. Entonces, fíjate que Robert Johnson, hay tres tumbas de Robert Johnson. ¿Cierto? Y las tres son folclóricas, por eso se sabe. Pero bueno, en cualquier caso, demos por hecho que un día como hoy nació el personaje tan extraño y tan fundamental en la historia como Robert Johnson. Y un día como hoy de 1970 adelantabas tú, Pirata, que se editaba el último álbum de los Beatles, Let It Be. Bueno, último... Bueno, lo último que se editaba de ellos, ¿no? Y, Sayago, ahí el sueño terminó. Definitivamente había un antes y un después de que los Beatles se separaran. Y este era su último disco y lo encajamos como tal. ¿Y qué pasará a partir de ahora? Bueno, pues afortunadamente la historia del rock sigue llenándose de acontecimientos. Pero este álbum nos marcó a todos porque precisamente era el último de los Beatles. Hola, chaval, buen día. Buen día, pirata, buen día, banda. ¿Cómo vais? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. Bueno, voy bien. Voy bien en este idioma y en cualquiera. Vosotros sabéis que yo de inglés piloto mucho. Sí. Tengo, nunca os lo he dicho, sí, como tú, pirata. Estamos en el mismo nivel. Yo nunca os he dicho que yo tengo el A1. ¿Ah? De ¿el inglés, A1? Sí. Ajá. Es cuando tengo una duda, pregunto a uno que sabe, a uno que tiene datos, a uno que pronuncia mejor. Pues yo no quiero pronunciarme, para que no muy se me vean las vergüenzas con el inglés. Pero el caso es que este fin de semana volví a estar con mi sobrino y alguno de sus colegas y digo, sí, es que estoy aprendiendo idiomas, bro, bro, bro, bro, con el bro, ¿sabes lo del bro, no? Pirata, sí. Todo el mundo es bro ahora. Digo, pero no lo cortes, bro viene de brother. Sí. Digo, dilo entero, por lo pero... menos dilo entero, es que son unos vagos, dilo entero. Claro. Le digo, dilo entero, Tron. Claro, hombre. Tron, Tron, que yo lo acorto, Tron viene de tronco. Claro. No, normal que lo cortes. Bueno. No tenía otra cosa que decir. Yo siempre he dicho tío. Tío, ¿qué pasa, tío? Tío. Sí, y él dice bro, que viene de brother. Digo, bueno, es que como sigamos haciendo parentescos, sí, nuestros nietos se van a llamar con cuñados. Tío, tío, bro, bro, tío. Y claro, yo no le puedo llamar tío porque quedo como un abuelo y parezco un primo. Claro. Hijo. Sí, bueno. Yo le digo hablar y digo, la madre que lo parió, ¿eh? Y para cerrar el círculo con mis tiempos tenía que decir, me cago en tu padre ahora que no me oye. Claro, dicen mucho en plan, en plan, en plan, en plan, tío. Digo, pues en mi época lo que no, lo difícil era tener un plan. Ellos claro, todos en plan, todo sí, comen en plan, vamos, en plan, en plan. Digo, yo lo máximo que he hecho eso es cuando empecé a correr de cómico, que me pillaba los hoteles más baratos que había para viajar. Sí, o sea, yo lo llamaba ir en plan de pensiones. Literal. Literal. Bueno, literal es algo que dicen ellos mucho, pero que lo dicen fatal, porque dicen literal y no es, es figurado. Sí, total. Sí, es figurado, es figuradamente, no literalmente. Ahí dice está mi sobrino, vaya golazo metido, soy literalmente Mbappé. Pues no, los colores no encajan, no encajan. Serás figuradamente Mbappé. Y si fueras figuradamente Mbappé, ya te digo yo que te quedabas más blanco, mucho más blanco que él. Mucho más blanco. Y si fueras literalmente Mbappé, Mbappé sería mi sobrino y yo sería su bro. Sí, ¿sabes? Claro. Yo sería, y todo sería muy raro. Y yo diría Peck, Peck, Peck. Sí, porque ellos dicen Peck. Cuando alguien algo les mola mucho, dicen Peck, que significa por el culo. Dice, ¿les mola algo? ¿Te gusta la hamburguesa? Peck, Peck, vamos a comer hamburguesa. Peck, Peck, tío, por el culo, dicen. O sea, que nosotros, que lo que más nos gusta es beber, ¿qué hacemos? ¿Cómo brindamos? ¿Arriba, abajo, al resto y para adentro? ¿O cómo? Al resto. Claro, claro. Esto es un edema de café. Peck, un edema de café, es Peck literal, vamos. Eso, y cuando algo, alguien les parece un pringao, dicen NPC. Ese es un NPC. NPC. Que es como un secundario, es un pringao. NPC. Pues yo no creo que sea pringao eso. ¿No? Después de saber lo que significa PEC, yo creo que NPC es no por el culo, no. Por favor. Que está llegando, que todo esto sexualmente puede tener una explicación, porque ahora a los adolescentes les da mucho por un tema. Y todo y ahora les ha dado por el Imperio Romano. Todo para ellos es el Imperio Romano. Se obsesionan y hablan de todo el rato del Imperio Romano. Ajá. Y me dice mi sobrino, ¿tu imperio cuál era? Digo, las tías. Bueno, las tías. Yo cuando era adolescente, ¿qué pensabas? En las tías. O sea, y cosa que, por cierto, los romanos tampoco les hacían mucho, ¿sabes? O sea, tú a los griegos, a los romanos, las tías no les interesan. Todo un romano le preguntabas, ¿qué te parecen los griegos? Y te decían, Peck. Te decían, Peck. Claro, claro. Y si te gusta alguien, no te gusta alguien, ¿sabes? Y te, imagínate que tienes un cantante de heavy que te gusta mucho, pues no. Pues es, ahora ya no te gusta mucho. Ahora es tu crush. Ahora es tu crush. Javier Bardem está casado con Penélope Crash. Y Nicole Kidman con Tom Crash. Y yo con mi mujer, que es muy dulce. Y por eso la llamo mi Candy Crash. Tu crastina. Mi Candy Crash. Que por cierto le he preguntado a uno que sabe mucho inglés y me ha dicho que crash significa aplastar. Ah, sí. Digo, pues entonces esto se inventó cuando a Falete le tocó arriba. Bueno. Pues esto compra mi sobrino y sus colegas. La verdad que son mundos diferentes, pero nos escuchan, les gustamos. Sí, qué bueno. Sí, sí, porque le digo, ¿qué te parece el pirata? Y me dice mi sobrino Peck. No, no, eso es que le gusta mucho. Lo que pasa es que a nuestro programa lo llaman el pirata y sus bros. Una vez más, Alex Clavero, el francotira rock, pasó por el pirata y su banda de Rock FM. Y como está todo listo y la emoción nos corroe, pues vamos ya mismo, ya mismo. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Siscu Vidal, Rockmaster, a por 600 pavos. Buenos días. Buenos días, Pirata. Buenos días, banda. Mucha suerte en tu jugada, Rockmaster. La misma que le deseo al aspirante, Irache Setién, que desde Bilbao juega como aspirante a Rockmaster. Bienvenida, Irache. Buenos días, Pirata. Buenos días, chicos. Mucha suerte en tu jugada, también te lo deseo. Y nada de nervios. Ahí está Sayago recordando las reglas del juego del Rockmaster. Irache, muy atenta por si acaso hay rebote, que ya sabes que Siscu es el Rockmaster y es el que comienza a responder las preguntas de rock que lanza el Pirata. Tenéis 90 segundos para saber quién tiene más aciertos para llevarse los 100 pavos y el titulazo de Rockmaster. Dicho esto, vamos a poner el tiempo. Venga. Chris Cornell fue el cantante principal de quién, de Pearl Jam o de Soundgarden. Soundgarden. Sí. ¿Qué artista sufrió un apagón durante el Mad Cool en Madrid de 2025? ¿Iggy Pop o Billy Idol? Billy Idol. ¡No! ¡No! ¿Qué canción hizo famosa a los Knack, American Girl o My Sharona? My Sharona. Sí. ¿Quién fue el cantante original de Lynyrd Skynyrd, Ronnie Van Zant o Axl Rose? El primero. Muy bien. Los Rolling Stone probablemente van a sacar un disco en julio. ¿Esto es verdadero o falso? Falso. ¡No! ¡Turno para Siscu! ¿Qué hizo John Fogerty tras la disolución de la Creedence Clearwater Revival? ¿Siguió con su carrera en solitario o se retiró definitivamente? Siguió. ¡Claro que siguió! ¿En qué año se incluyó a Bon Jovi en el Salón de la Fama del Rock and Roll? ¿En el 2015 o en el 2018? 2015. ¡No! ¡Turno para ir a chavar empatados! ¿En qué famoso festival tocaron Status Quo en 1985? ¿En Live Aid o en el Festival de Glastonbury? En el primero. ¡Sí! No. ¿Qué aparece en la portada de AC/DC del disco Highway to Hell de AC/DC? ¿Un desierto al atardecer o una foto de la banda? Una foto de la banda. ¡Sí! Oh, y entra en tiempo, pues ojito, que ha habido sorpresa porque Siscu ha tenido tan solo dos aciertos, le ha dado dos rebotes a Irache y ha conseguido cuatro, con lo cual Siscu se va con 500 pavos e Irache es nueva Rockmaster. Nueva Rockmaster, pero ninguna mala cifra para Siscu, ¿eh? Enhorabuena, chaval. El Pirata y su banda en Rock FM. La filosofía de bolsillo de Sayago. Ese conocimiento que hay esparcido por internet y que él recoge y transforma en esto, en filosofía de bolsillo. Para tener algo bueno. Mira. Mira. Tu vida sexual es como los refrescos. Antes era normal, luego light y ahora cero. Cero. Para no engordar. Venga. Todos te dicen que hagas caso a tu cuerpo, que te pide que lleves una vida sana, pero claro, ¿vas a hacer caso a un cuerpo de borrachín que duerme tres horas al día? No. ¿Qué te digo yo? Hay contradicción. Confirmado, ya no hay dudas. La frase durmiendo con tu enemigo se refiere a tu despertador. Sí, puede ser, ¿eh? No hay más problema. Venga. Está claro. El WhatsApp es como el frigorífico. ¿Sí? Sabes que no hay nada, pero lo abres cada cinco minutitos, por si acaso. Esto es el Pirata y su banda en Rock FM. Ahí estamos. Es viernes y estás escuchando al Pirata y su banda en Rock FM. Ahora lo que toca es jugar al rock a capelo. Y tengo a Lorena desde Madrid en el teléfono. Buen día y bienvenida. Buenos días. Lorena, te vamos a poner dos fragmentos de dos canciones muy nuestras. Le quitamos la instrumentación. Solo hay alguien cantando. Tú me tienes que decir quién canta y qué canción es, ¿vale? Te vamos a poner dos. Con que aciertes quién canta y qué canción es de una de ellas, ya tienes la tote bag de Rock FM. Lorena, la primera es esta. Lorena. Hola. Hola. A ver. Vale, es inconfundible. Bien. Esa es inconfundible. A aunque ver. No haya. Esa es AC/DC Thunderstruck. ¡Sí! y tote bag de Rock FM que ya está volando para tu casa, Lorena. Pero como te veo tan inspirada, tan suelta, vamos a por la segunda canción del Rock a Capelo. Jimmy Rogers on the Victrola up high. ¿Qué? ¿Cómo lo ves? A ver, creo que sé cuál es la canción, pero no sé quién la canta. ¿La canción puede ser Black Velvet? Sí, buena. Sí, puede ser, sí. ¿Mm? Es una chica morena, una morenaza muy guapa. No me acuerdo el nombre. Bueno, no me acuerdo. Está claro, es el Black Anilla Velvet de Alana Miles. Ah, no, sí. Eso. Pero muy bien tu jugada, ¿eh? Muy bien tu jugada. A Oye, esta muchas hora. Gracias. No, gracias a ti. Muchas gracias. Siempre. Gracias a ti siempre por escucharnos y por jugar con nosotros al Rock a Capelo del Pirata y su banda en Rock FM. La clase de historia que me dio ayer mi hija Luna. Sí. Repasando con ella, al final aprendí yo más que... Bueno, suele pasar. Me enteré que la gripe española no empezó en España. No empezó en España. Fíjate, no, yo no, pensaba, no. Por lógica tendría que ser así, pues es un falso mito, fíjate. Y me he encontrado más falso mito, porque voy a estudiar más que mi hija, por si acaso. El de los vikingos, que tenían cuernos en los cascos. ¿Ah, no? Mentira, mentira cochina, ¿cuál? Fíjate. Cuánto mal ha hecho Vicky el vikingo y el Real Madrid, ¿eh? Además, si los vikingos tuviesen cuernos, lo sabrían solo las vikingas. Ah, o mira, por ejemplo, que los piratas hacían caminar a sus víctimas por la plancha del barco. Sí, el trampolín ese tampoco. Sí. Mentira, ¿tampoco? Mentira, es un falso mito. Sí, sí, no había tiempo para chorradas, los te empujaban directamente por la borda. Ahí está. Y luego Julio César, el mítico Julio César, es un mito falso que se llamara así porque nació por cesárea. Ay, yo eso no lo sabía. Yo no tenía ni idea, pero buscando pues me lo encontré. Tampoco ni hay pruebas de esto ni de que hubiese nacido en julio, que eso ya sería el cachondeo total. Y mira, otro mito falso que me he encontrado es el de la gente de la Edad Media que pensaba que la Tierra era plana. Pues no, no, no, ellos no pensaban que era plana, no eran tan negacionistas como nosotros. Hemos ido para atrás. Sí. Porque es que desde antes de Cristo, los filósofos y astrónomos ya decían que era redonda. Claro. Y además, si fuera plana, te voy a decir, los piratas habrían puesto una tabla en el borde para tirar a la gente. Lógica. Aquí viene Pablito, el criticón, que le va a dar un vapuleo al mundo del cine importante. Buenos días, chaval. Buenos días, pirata. Buenos días, chicos. Hola. Hoy vengo a hablar de una película que os va a dejar cao. Rocky. Seguro. Es una película que va sobre el esfuerzo, la superación. Sí. Específicamente el esfuerzo de Stallone por parecer un actor de verdad. Casi lo consigue. Pero no me quiero meter con él porque está muy fuerte Stallone, ¿eh? Está Sylvester, está fortísimo. El único con el que pierdes contra Piolín. Ya. ¿Sabéis esa expresión de que te da una torta y te viste de torero? Sí. Te la da él y te viste de Juan José Padilla, el torero tuerto. No te queda ya nada. O sea, es una película que ganó el Oscar. Pero tendría que haber ganado el premio de Donostia. Tenía más sentido. Es una película normalita, pero que destaca porque la banda sonora está guapa, ¿no? Sí. Es como un poco como este programa, ¿no? Que somos mediocres, pero hay buena música. Buena comparación. De Rocky, además, hay un montón de películas. 6. Sí. Sí, es lógico, porque de tantos golpes siempre quedan secuelas. Claro. Y en todas ellas hay muchos secundarios míticos, ¿no? Pues está Mr. T, está Iván Drago y está El Pirata. ¿Ah, sí? ¿La habéis visto la película con el pirata? No. ¿No? Se llama Rocky FM. ¡Ay, ay, ay!